Planeta Plástico, cuando la utilidad se volvió extinción. Acompáñanos en este viaje por el ciclo del plástico y sus consecuencias en el planeta, además de algunas propuestas para revertir sus efectos. Planeta Plástico. Capítulo 6. Nuestra adicción al plástico. Ayer granizó, hoy está soleado y mañana dicen que va a nevar. El clima está loco. O quizás los locos somos nosotros por usar tanto plástico. Eso también altera el clima y nadie se da cuenta. ¿O sea que con mi refresco y mis papas estoy alterando el medio ambiente? No tú. Las bolsas y botellas que usan millones de personas en todo el mundo. Pero además, todo lo que usan de plástico, ropa, zapatos, llantas, herramientas, cigarros. ¡Uf! ¿Les sigo? No, ya se me quitó el hambre. Vamos a la tienda por un impermeable para la nevada de mañana. ¿Impermeable de plástico? ¡No inventes! Sí, pero lo voy a cuidar para que dure mucho. Evito todo lo que es desechable. De acuerdo con la Real Academia de la Lengua, una adicción es la dependencia a sustancias, actividades nocivas para la salud y el equilibrio psíquico, o la afición extrema a algo. ¿Imaginas tu vida sin un solo pedazo de plástico? Entonces tenemos una adicción, pero a la vez tenemos el poder de elegir e ir quitando poco a poco esa dependencia. Sobre nuestra relación con los productos plásticos habla la maestra Yolanda Moreno, integrante de la organización Brahma Kumaris México. Podríamos decir que es una adicción, pero una adicción, por supuesto, tiene que ver con dependencia. Yo creo que para mucha gente, hoy por hoy, es una elección en algunos aspectos el uso del plástico. Pero por otro lado, no hemos creado la cultura con la que nosotros pudiéramos realmente liberarnos de la posibilidad de usar el plástico. A veces nos vemos obligados porque no puedes comprar el producto que necesitas, porque ni siquiera hemos cultivado un mercado alternativo en el que no se use el plástico para poder comprar ciertos productos. Sí, ¿el por qué? Es por una falta de conciencia que no empieza desde el consumidor, sino desde quien genera el consumismo. Una de las cosas que yo veo es que tú compras un producto y el producto en sí no es lo más importante de lo que compraste, sino la forma en la que viene empacado ese producto. Si quieres tú realmente o necesitas realmente ese producto, como puede ser incluso una medicina que te ves obligado a tomar, ese producto o esa medicina está envuelto en plástico, en una caja de PET o en una caja de cartón muy adornado. Viene a ser más caro incluso su empaque que el mismo producto. Y es como esa necesidad de mostrarte un producto más grande y más bonito por el ornato que tiene alrededor que por lo que es en sí ese producto. Estamos mucho en la cultura de las formas y no del contenido. Gran parte de la contaminación por plástico se debe a los empaques. En ese sentido, las empresas apuestan a empaques de ornato que atraigan más al consumidor. Por otra parte, el consumismo atiende a llenar el vacío espiritual que tiene la gente, aunque sea por unos momentos. Estos son dos grandes factores que aumentan la contaminación en el mundo. Ese vacío que es objetivo del consumismo se llena logrando una conciencia y conexión con la naturaleza, al hacer presente que somos una extensión del planeta, del medio ambiente, y que contaminarlo sería envenenarnos a nosotros mismos. Sobre este tema habla Yolanda Moreno, integrante de la organización Brahma Kumaris México. Nosotros tendríamos que reconsiderar nuestra relación con la naturaleza. Una de las cosas en las que yo creo firmemente es que hubo un momento en que los seres humanos nos llevábamos con la naturaleza, éramos parte de un sistema natural en el que nuestra relación con la naturaleza era totalmente en armonía, y éramos parte de ese sistema en el que podíamos incluso comunicar con la naturaleza en esa total armonía. Luego empezamos a mirar hacia la materia desde otro ángulo, a lo mejor por explorar y descubrir cosas, y perdimos esa relación armónica con la naturaleza y acabamos siendo depredadores de la naturaleza. Y eso es en donde estamos en este momento. Por eso siento que debemos considerar realmente cómo queremos relacionarnos con el medio ambiente. Es el ambiente en el que hay una interdependencia y necesitamos contribuir para mantener ese medio ambiente conscientemente, totalmente. Es un reflejo de nuestro mundo interno. Solo las personas que están conscientes o que estamos conscientes podemos entender este daño y poner un alto a ese consumo excesivo y no necesario de las cosas. Incluso el ocuparse, ni siquiera preocuparse, el ocuparse de generar la menos basura posible. Ocuparse de no contribuir con esa cadena de sufrimiento que implica el consumo de la carne. El ocuparse de cuidar su entorno usando menos productos de plástico, menos PET, y reciclar tiene que ver con nuestro estado de conciencia. Yo creo que es hacer conciencia realmente de lo que es la naturaleza, de lo que es, hacer conciencia de cómo nos relacionábamos antes con la naturaleza. Ahora vas a caminar a cualquier bosque y hay siempre basura o ríos secos o llenos de basura, o ya no es la naturaleza de antes. O sea, hacer conciencia realmente de lo que estamos perdiendo y de cómo nosotros tenemos una interdependencia con la naturaleza. No podemos vivir sin agua, no podemos vivir sin tierra, no podemos vivir sin el calor del sol, no podemos vivir sin nada de lo que la naturaleza nos da. No podemos vivir sin aire. ¿Cómo no hacemos conciencia de eso? Y en vez de eso, nos están despojando todas estas empresas que promueven ese consumismo, nos están despojando de todo eso, incluso el agua misma ya no es nuestra. El plástico en su forma de micro y nanoplásticos afecta al ser humano hasta niveles emocionales y psicológicos. Además, la desconexión de la naturaleza por el consumo de productos sintéticos como los plásticos repercute también a esos niveles. Así lo explica Yolanda Moreno, de la organización Brahma Kumaris México. Te das cuenta de, por ejemplo, en el estado de salud, ya se sabe y ya lo vemos, el microplástico en el agua que estamos consumiendo, en los productos. Yo, por ejemplo, que me interesa mucho incluso el tipo de sal que consumo, yo voy y recojo mi sal a las lagunas salineras de Yucatán. Lo hago una vez al año, porque no me interesa que le pongan cloro, que le pongan yodo extra, la sal, le quitan todos los minerales y le dejan el sodio. Todo eso hace daño a nuestra salud mental, el que no sepamos qué estamos consumiendo. Y por supuesto, el plástico, el exceso de plástico crea seguramente estados de depresión, estados de ansiedad, porque no tienes contacto con la naturaleza, tienes contacto con algo artificial. Ya de por sí, el exceso del uso de las computadoras y de los teléfonos celulares, etcétera, tienen un efecto de estado de ánimo. Imagínate, además, tener exceso de plástico a tu alrededor seguramente también. El plástico, en primer lugar, nuestro cuerpo, nuestro organismo no reconoce el plástico como algo que deba procesar. No sé efectivamente cómo pasa por nuestro organismo, si se queda en nuestro organismo o logramos desecharlo en algún momento. Pero más que el efecto dañino del plástico a nivel espiritual, no es tanto el plástico. es nuestra conexión con la tierra, con la naturaleza, lo que se está perdiendo, y eso sí tiene un efecto de enajenamiento. En el momento en que perdemos ese contacto, perdemos también la conciencia de lo que implica nuestra relación con la naturaleza. A nivel espiritual, nosotros somos seres humanos o seres espirituales viviendo una experiencia humana. La parte del ser espiritual se pierde totalmente a la hora en la que llenamos nuestra vida de puras cosas artificiales. Y eso es lo que ha sucedido durante los últimos, por lo menos, 50 años. Yo creo que una de las cosas que deberíamos hacer es tocar bases dentro de nosotros mismos y cuestionarnos, preguntarnos, ¿cuál es mi relación con la naturaleza? ¿Cuál es mi relación conmigo mismo? Porque mucho de lo que sucede con la naturaleza, de no respetar la naturaleza, es porque no me respeto a mí mismo. No hay conexión conmigo mismo. Me conecto solamente con la parte superficial de mí mismo, que es el darle gusto a mis sentidos físicos, el darme placer a través de los sentidos. Espiritualmente hemos perdido la capacidad de tener el gozo espiritual, de mantener nuestra paz interna, nuestra armonía interior, porque ya la perdimos, empezamos a buscar solo el placer de los sentidos. Y eso es de donde se agarran las estrategias de mercado, del marketing, para atraparse a través del placer de los sentidos. Y nos hacemos dependientes de todas esas cosas porque estamos atrapados a través de los sentidos para sentir un poco de placer por la falta de gozo interno. Hay un vacío muy grande en el alma, en el ser espiritual, porque toda nuestra atención está en el placer de los sentidos. Existe un vacío relativo en todas las personas que el consumismo busca sacarle provecho. Y por ello, se disparan las cantidades de producción y contaminación por plástico en el mundo. Sobre cómo vivir con este vacío y a la vez minimizar el consumo y su fomento, habla Yolanda Moreno, de la organización Brahma Kumaris México. Yo, viviendo en un centro de meditación, escucho la necesidad de tantas almas pidiendo ayuda porque tienen ansiedad, porque tienen miedo, porque tienen mucho estrés, porque no se logran concentrar. Y todo eso es porque viven en esa adicción del placer de los sentidos. Hasta que descubren a través de la meditación que hay algo mucho más grande que el placer de los sentidos, mucho más poderoso. Existe la plenitud interna, que no tiene nada que ver con el placer de los sentidos, al contrario, se libera de esa dependencia, de esa adicción. Pero se necesita mucho valor, mucha valentía para soltar lo que te da placer así. Y hay gente que no está dispuesta a soltar nada. Hay realmente muy pocos quienes quieren liberarse de esa adicción, porque como todas las adicciones, que crea también mucha angustia, crea sufrimiento, crea ansiedad, miedo, etcétera, perderlo o no tenerlo en un momento dado. Hay gente que se suicida porque deja de tener cosas. Es cuestión de que la gente tenga la voluntad de querer un cambio. Y a veces el cambio lo vamos a querer cuando nos pasa algo grave, o cuando hay una catástrofe tan grande, te das cuenta de que urgentemente tienes que cambiar algo, porque la vida te está enseñando que a fuerzas tienes que cambiar. Por supuesto, para la gente que quiere cambiar, porque también eso tiene que ser voluntario, ningún cambio es a fuerza. Para la gente que quiere cambiar, recordar que antes de los sentidos del cuerpo físico está el alma. Alma viene de la palabra anima, que significa dar vida, animare del latín, dar vida. Entonces, el alma es la energía que da vida al cuerpo. Cuando yo soy consciente de yo soy un alma y mi naturaleza es la paz, si yo practico esta conciencia desde que me levanto en la mañana y me lo recuerdo a mí misma durante el día, muchas cosas van a empezar a cambiar en mí. Te lo digo en palabras porque además no es tanto que te lo repitas como lorito, sino que entres en la conciencia de yo soy un alma y mi naturaleza es la paz. ¿Qué significaría ser un alma y saber que la naturaleza del alma es la paz? Es que vas hacia adentro, porque el alma está dentro. Finalmente, una conexión con la naturaleza para hacer conciencia que somos parte de ella puede contribuir a reducir el consumismo y con ello la contaminación. Además de hacernos responsables de las cosas que compramos, ser conscientes de nuestros residuos, su efecto y su destino en nuestro planeta, e informarnos sobre a dónde van a parar nuestros desechos, si podemos darles otro fin o reutilizarlos. Así lo comenta Yolanda Moreno, de la organización Brahma Kumaris México. Ser vegetarianos, dejar de consumir carne, y al consumir o al comprar algo, hacerte responsable de qué vas a hacer con eso desde que lo compras hasta que ya no está en tu casa. ¿Qué hiciste con el plástico? ¿Qué hiciste con el empaque? ¿Qué hiciste con el contenido? ¿Para qué te sirvió? Hacerte responsable. Pero desde este espacio de yo soy un alma y mi naturaleza es la paz, todos vamos a sentir más conscientemente lo que existe alrededor de nosotros. Vas a ser más empático, vas a tener más contacto con la naturaleza, con los pajaritos. No nada más vas a decir, ay, qué bonito cantan los pajaritos, sino que vas a apreciar desde otro enfoque la naturaleza. Que hay algo que sucede en el alma, que es lo que nosotros llamamos la conciencia de lo físico, la conciencia del ego. El ego es como una coraza que nosotros creamos por necesidad, en algún momento por defendernos, para protegernos, y fuimos creando esa coraza alrededor de nosotros. Visualiza un coco, la corteza del coco es dura y bien difícil de romper. Y lo que vale del coco es lo que está dentro del coco. Así es el alma, ¿me entiendes? El alma, el ser espiritual, todo lo que hay contenido dentro del coco es como las cualidades espirituales del ser. Y la coraza, lo que lo protege, esta coraza dura, es el ego que nosotros fuimos creando poco a poco para protegernos, para defendernos de las amenazas o las circunstancias que nos causaron sufrimiento. Esa coraza es lo que nos impide volver a conectar con la naturaleza desde dentro. Entonces nosotros entrando dentro, conectando, tocando bases con nosotros mismos en el interior de nosotros, empezamos a hacernos conscientes de yo soy un alma y mi naturaleza es la paz. Y después empieza a haber una interacción desde el ser, desde adentro, con la naturaleza conscientemente. Mi relación con la naturaleza va a cambiar automáticamente cuando empieza a cambiar mi relación conmigo mismo. Cuando no me relaciono con la naturaleza desde el ego, puedo sentir a la naturaleza. Pero si me relaciono desde el ego o desde la coraza con la naturaleza, ni le voy a hacer caso, ni la voy a pelar, va a ser algo extra, el adorno para que yo pueda tener un paisaje muy bonito afuera de mi casa. Pero cuando vives desde dentro, la naturaleza la vives desde otro ángulo, desde otra conciencia. Con que practiquen esto desde su corazón, yo soy un alma y mi naturaleza es la paz, se va a ser consciente de muchas cosas, incluso del uso del plástico. El primer paso ante nuestra adicción al plástico es aceptarla, hacernos conscientes de los residuos que generamos, de dónde vienen y a dónde van a parar. Entonces será más fácil reducir nuestro consumismo, el uso de plástico desechable y cambiar a sustitutos degradables naturalmente. Y como en toda adicción, encontrar el origen y entenderlo para sentirnos plenos, completos, y no necesitar nada más con qué llenar nuestro vacío de separatividad, como mencionó Eric Fromm, por el hecho de ser seres humanos.